Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Dame del Rock 001, tenemos más de una milla de visibilidad. Las condiciones sobre la pista son muy favorables. Recibido Dame del Rock 001, ¿cuál es su destino y carga? Dame del Rock 001, vamos a cruzar todo el universo conocido con un cargamento de rock and roll de todas las épocas que nuestros pasajeros nos ayudan a seleccionar. Si nos puede autorizar con el despegue, estamos listos para el despegue. El reporte oficial es: volumen de la música a discreción. Aconsejamos a sus pasajeros pedir la música en el chat. 190 grados. Nave del Rock 001. Autorizado despegue. A rock and rollear. Autorizado despegue. Nave del Rock 001. Muchas gracias, Torre Control. Al mando de la nave del rock, nuestro capitán Pablo Rock. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta es la nave del rock. Acabamos de despegar en este justo instante con, como les dije antes de iniciar esta nave, hace algunos segunditos, la buena música está asegurada. Porque todos los miércoles tenemos un enfrentamiento musical. Hoy, 22 de septiembre del 2021, a esta hora, siempre tenemos una cita para enfrentar a dos grandes bandas de la historia. Y usted va y se da en la jeta en Twitter. Así de fácil. Vaya a la cuenta de Twitter y empieza a, no sé, a hablar con los demás tuiteros y determinar pues cuál es la mejor banda. Ya está habilitada nuestra encuesta para que usted en este justo instante vaya y genere su voto, su preferencia. Además que siempre procuro, es algo que siempre trato de hacer, que les quede algo difícil, porque las dos bandas son muy buenas. Son muy buenas. Yo soy su capitán, Pablo Rocks, y para mí es un verdadero placer estar aquí al frente del micrófono, al mando de la nave, presentándoles muy buena música y hablando con ustedes, con nuestros oyentes, con este puñado de personas que poco a poco se van convirtiendo no en oyentes, sino en fanáticos de la emisora. Y eso me encanta, eso me encanta. Van más allá de ser oyentes, porque están pendientes de lo que hacemos, están ahí muy juiciositos en el grupo. Cada vez que posteamos algo reaccionan, y eso es algo que no tiene un valor económico, es un valor sentimental, y por eso los queremos tanto. Bueno, muy bien, también saludamos a nuestras emisoras aliadas, por supuesto, a las emisoras que en este justo instante se conectan para generar esta señal que estamos originando desde la hermosísima ciudad de Pereira. Y en este caso nos acompaña César Radio Rock en Bolivia, y también emisora 90 en la ciudad de Bogotá, AC Rock en Puerto Rico, The Classics y Radio Estrella, los 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia. Y recientemente también tuvimos una incorporación nueva de una emisora que nos está también generando una difusión, y esto es importante. Si usted, amigo director de emisora o locutor de alguna emisora, está conectado aquí por algún motivo en la vida, llegó en esta, a esta señal, pues bueno, sería genial que nos charlemos a través de nuestro WhatsApp, que es el más 57-301-770-3920. Por ahí usted me dice: venga, tengo un programa, ta, ta, ta. Bueno, aquí podemos hacer algo bastante interesante. Así como lo hizo Andy Betancourt. Este señor, este loco, tiene una emisora que se llama Radio El Mundo del Rock. Y también estamos generando esta señal de la nave en la emisora de Andy, el Radio El Mundo del Rock. Así que un abrazo para los oyentes que se conectan en esa, en esa frecuencia. Y a todos los oyentes que están ahí conectados también a través de nuestra señal. Muy bien, empecemos pues. Configuremos esta nave para darnos una vueltecita por el universo musical de dos grandes bandas. Vamos a estar centrados en el Reino Unido, con dos grandes bandas. son tan gigantes estas bandas, son tan brutales que si me lo propusiera colocar canciones de la A a la Z, es posible que las encuentre. Porque tienen discografía por montones. Si yo de pronto, bueno, no sé, de pronto la X, de pronto la W, tal vez sería igual, bueno, no, la W sí por ahí hay alguna. Pero si nos proponemos buscar, escudriñar dentro de las, de todos los compilados musicales de estas dos bandas, hay música de la A a la Z sin duda alguna. Si nos lo proponemos, lo podemos encontrar. Por eso quise empezar con la A. Bueno, no lo vamos a hacer porque pues se extendería este programa en proporciones colosales. Estaría muy largo. Apenas tenemos 2 horas. Pero vamos a empezar por la A. Así de sencillo. Y voy a empezar por su majestad Queen. Sí, señor. La tenemos aquí en la esquina, la roja o la azul. A ver, defínase, señor Freddie Mercury, en la roja. El señor Freddie Mercury y su banda se ubica en la esquina roja con su banda Queen. Imagínese usted esta gran banda, una de las bandas más legendarias y poderosas del mundo, que pues gracias a su película biográfica en el 2018, y ganadora del Oscar además, pues tuvo bastante aceptación reciente y popularidad con los chicos o con las personas que de pronto no habían tenido el contacto con esta banda. E iniciamos con A Kind of Magic, con la letra A. Así de fácil, así de sencillo. Así tenemos a los grandes, a la reina, que, hombre, durante el programa estaremos hablando de su historia, de su legado, de todo lo que ha pasado, y aquí los tenemos a bordo de la nave del rock. ¿Contra quién se van a enfrentar? Bueno, quédese ahí un ratito y ya lo sabrá. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shaft of light that shows the way. Importar dónde te encuentres. Si hay conexión a internet, ahí estamos. Estás con el Túnel Rock. En Twitter está pasando algo que nunca había visto. Pues madre, es una paliza que es que apenas llevo una canción de Queen y ya está sucediendo algo que no había pasado en la historia de estos enfrentamientos. Pues bueno, para que no de pronto no suceda y los fanáticos de la banda que estamos enfrentando a Queen reaccionen y empiecen a contribuir con sus votos, pues bueno, aquí viene la banda con la que vamos a enfrentar a Queen. Que, hombre, cuando estaba pensando en este enfrentamiento dije, bueno, ¿a quién colocamos? Porque es que estamos hablando de Queen. Tenemos que colocar a alguien de una talla similar. Alguien que les pueda competir, no solamente con trayectoria, con música, sino que sean buenos muchachos también. Y pues en el Reino Unido, justamente como les había spoileado anteriormente, vienen estos señores que recientemente tuvieron una gran pérdida. ¿Sí? El baterista de esta banda se adelantó en el camino, aunque ya había recorrido un largo camino. El señor Charlie Watts decidió adelantarse y por... pertenece a una de las bandas legendarias del rock and roll. Los dinosaurios del rock and roll se enfrentan contra la reina. Los Rolling Stones contra Queen. Y aquí, como les dije al principio, podemos colocar canciones de la A a la Z de cada una de las bandas y las podemos encontrar. No cabe duda porque la discografía de estas dos grandes bandas, aunque Queen haya cesado su actividad oficialmente, pues con la muerte de Freddie Mercury, pues tiene de todos modos en su palmarés, en su haber, una gran discografía que a lo largo del tiempo pues se gestó y se hizo muy popular. Los Rolling Stones siguen haciendo música. En tiempos de pandemia sacaron una canción con los Foo Fighters. Estaban de gira, o sea, siguen activos al día de hoy. Entonces, obviamente hay mucha más discografía de los Rollins que de Queen. Pero aquí los tenemos. Y como les dije, ¿cuál canción por A? Pues bueno, usted dirá, ah, pues Angie, ¿no? Pues está muy suave como para iniciar esta contienda. Más adelante la pondremos con alguna otra balada que tenga los señores de Queen. Pero aquí tenemos por la A. Esto es una canción que me encanta también, hijo de madre. Does anybody see my baby? Los Rolling Stones a bordo de la nave. First her love to be, then she vanished on the breeze. Trying to hold on to that was just impossible. She was more than beautiful, closer to ethereal, with a kind of down-to-earth flavor. Close my eyes, it's three in the afternoon. Really gone for good. Ahí están las dos bandas con las que estamos enfrentando en este miércoles. Todos los miércoles tenemos enfrentamientos aquí en La Nave del Rock. Y para este caso tenemos a dos grandes bandas británicas. Por un lado, los señores de Queen, y por otro lado, los señores de los Rolling Stones. ¿Cuál es su favorita? En Twitter tenemos una encuesta en @eltunelco. Ahí usted puede buscar la cuenta, seguirnos, por supuesto, votar y darle retweet. Eso sí que nos ayuda bastante a seguir creciendo en esta comunidad que estamos creando desde hace 12 años, imagínese usted. Hemos tenido oyentes que nos siguen desde esa época, hemos tenido oyentes que se han ido en el camino y tenemos oyentes también que se han juntado recientemente, y eso nos encanta porque aquí esto está rotando gente como un berraco. Esto parece un bus. En cada estación se suben y se bajan personas. Eso es normal, eso es el flujo dinámico que tiene cualquier emisora. Y por eso nos encanta que usted, entre sus contactos, nos mueva, nos promueva y les diga a sus amigos, a sus seguidores en las diferentes cuentas que existimos, que existe un portal que se llama www.eltunel.co, donde procuramos el staff, no solamente yo, sino el staff de la emisora, procuramos mantener siempre esta llama viva que se llama rock and roll. Muy bien. ¿Qué paliza? Ya puedo decir abiertamente que esto va a ser una tendencia, ¿sí? Porque en Twitter está muy marcado. Nunca había visto esto tan reciente, donde los fanáticos dijeran que les gusta Queen, ¿sí? Esa es la tendencia que tengo en la encuesta. 82.4%, que es bastante, frente a un 17.6% de los Rolling Stones. ¿Está usted de acuerdo con eso? Si no, venga y vote. Ahí está en Twitter. Como Diana Macías, que también le dio por acá, comentó. Me mencionó por acá y puso Queen y puso la manita. Y un gran abrazo a @Diana_Macías. Un gran abrazo, Diana. Gracias ahí por su comentario. Por acá también en nuestro grupo en WhatsApp están hablando nuestros oyentes. Empiezo aquí hablando, a ver, con Diablos. Esto va a quemar el colesterol que forma más que forma las materias blancas y gris hoy, dice David. Bueno, él se entiende porque él sabe medicina. Tremendo enfrentamiento de titanes, pero solo lo pensé por 3 segundos y el gusto personal me dio la respuesta, dice José Gabriel. ¿Cuál sería su elección? No la dice por acá. Don Diego dice, a mí me costó, pero Stones. A Queen la agarré gusto más reciente. Carugato, el video de Innuendo de Queen se me hacía muy bacano. Creo que fue la canción que terminó de adentrarme en el rock. Un dato curioso, aunque eso lo contaremos en su momento, el video de Innuendo fue una colcha de retazos, porque en su momento ya Freddie Mercury estaba muy mal y pues no estaba como disponible para grabar un video musical y lo que hicieron, o no sé si ya había fallecido, vamos a buscar bien la fecha. No sé si fue un álbum póstumo, no lo tengo claro, pero sí, lo que sí está claro es que el video de Innuendo, el que menciona Carugato, es una colcha de retazos de varios videos anteriores y de presentaciones en concierto, por eso salen unas imágenes tan repetitivas. Sin embargo, sigue siendo una pieza gráfica bastante interesante, una pieza audiovisual mejor. Si es por gusto personal, me voy por Queen. Aquí está sesgado esto. No hay alguien que diga los Rolling Stones. A ver. Algo para agregar. Queen hizo lo que hizo por el rock en su época, pero a partir de la película logró captar una gran cantidad de personas a las nuevas generaciones y llevarlas al rock. Esto es súper valioso. Totalmente de acuerdo con José Gabriel. Gerardo Rodríguez, La Reina. Aquí está el grupo bastante sesgado a Queen. Bueno, vamos a continuar con la música y justamente tenemos a La Reina a continuación. En este segundo round, a ver si las cosas mejoran para la siguiente contienda. Y esta canción, los Aterciopelados le hicieron un cover bastante modesto. Estuvo bien. Versionar una canción de Queen lleva a cuestas una gran responsabilidad. Uy, eso me sonó como el tío Ben de Spider-Man. Güey, madre. Aguanta hacer el meme. Al mando de la nave del rock, su capitán Pablo Rox. Open up your mind and let me step inside. Rest your weary head. And let your heart decide. It's so easy when you know the rules. It's so easy. All you have to do is fall in love. Play the game. Everybody play the game of love. Yourself go. This is your life. Don't play hard to get. It's a free world. All you have to do is fall in love. Play the game. Everybody play the game. Aquí estamos con sus satánicas majestades. Los Rolling Stones enfrentándose contra los señores de Queen y están en desventaja. En Twitter les están dando en el hocico al señor Mick Jagger y su combo. Pues bueno, acá están los comentarios de nuestros oyentes. Dicen lo siguiente: es difícil hacer enfrentamientos entre bandas británicas, hacer esa mezcla perfecta entre las raíces del rock con las tendencias de las épocas y mantenerse vigentes. Sus estilos reconocidos en el mundo, sus logos, lo fresca y perenne que es, que suena la música, la producción y masterización. Es cierto que el rock and roll nació en Estados Unidos, pero Gran Bretaña perfeccionó ese niño como Japón hizo con la música automotriz. Dice David desde Puerto Rico. Hombre, qué buen comentario. Creo que también ha sido favorable para Queen haber hecho una película, una biopic. Bueno, sí, totalmente de acuerdo. Aquí me envían el GIF de Tobey Maguire llorando. Pues sí, porque me sale una frase así al estilo Ben, el tío Ben. Bueno, hablemos de sus satánicas majestades. Llega el momento de contar historias de estos señores. Y recientemente, con la muerte de Charlie Watts, aquí en Colombia se destapó o se volvió a destapar lo que algunos fanáticos de los Stones pueden tildar como que los colombianos odiamos a los Rolling Stones. Y aquí la música de toda Latinoamérica, si hablamos de todos los países de Latinoamérica, el país donde menos suenan los Rolling Stones podría ser Colombia. ¿Y esto por qué? Esto tiene una historia. Resulta que en la década de los 60, cuando empezó este auge, los Rolling Stones, sobre todo en los 70, porque aquí la música llegaba tarde, simplemente porque tenía que llegar en físico. Y Colombia, siendo un país tan tropical, pues estaba muy centrado en otros géneros musicales. Y las emisoras de radio, pues por supuesto, le daban un gran énfasis, y en esa época pues no había una radio especializada para rock and roll. Entonces, aquí en Colombia se incrementó el cariño por otros géneros musicales diferentes al rock and roll. Aquí estoy hablando en general, no solamente de los Rolling Stones. Pero desafortunadamente, teniendo en cuenta que estos señores con sus letras, aunque hablasen en inglés, pero simplemente con la característica de ser rock and roll, y ya estoy hablando de los Rolling Stones, al llegar algunos discos aquí a Colombia, empezó a tener esa aversión por los directores de las diferentes emisoras en difundir su música y en decir, no, eso simplemente no va a sonar en mi emisora, y de alguna manera los estarían segregando y no estarían colocando pues su música, y le estarían dando pues ínfulas a lo que en ese momento se empezó a generar como la música de esa época, según estoy viendo en este artículo, músicas como de Billy Pontoni, de César Acosta, Enrique Guzmán, que tal vez nuestros padres o nuestros abuelos la conocerán muy bien, que fue lo que sonó en esa época. Sin embargo, frente a toda la contravía de esto, estos señores se presentaron en el 2016 el 10 de marzo aquí en Colombia, en Bogotá. Y para sorpresa de todo mundo, llenaron el estadio. Se llenó el estadio. A pesar de que, digámoslo, que en su génesis, digamos, no hubo tanta difusión de lo que fue la música de Queen y pues también de Rolling Stones. No hubo tanto. Simplemente eran fanáticos que escuchaban de una manera muy difícil. Porque imagínese usted, sin internet. Imagínese usted, sin poder acceder a otros medios de comunicación diferentes al que usted tiene. En esa época lo que estaba de moda eran los radios de banda corta o banda ancha, que simplemente sintonizaban emisoras de otros países y era la única forma de tener ese contacto con el exterior, como si fuera una pequeña Cuba que no tiene ningún contacto, o una Norcorea, por decirlo de alguna manera. Entonces llegar a escuchar músicas de estas simplemente era bastante complicado. Estoy hablando de la década de los 60 y de los 80 casi. Por eso las Satánicas Majestades, digamos que no tuvieron tanta difusión aquí en este país. El país del Sagrado Corazón, el país tropical por excelencia. Y por eso repetimos la dosis de los Rolling Stones. Y esta canción se llama It's Only Rock and Roll, But I Like It. Una delicia musical. Esta es la nave del rock a través de www.eltunnel.com. Yeah. Estamos enfrentando a los Rolling Stones contra Queen. A ver cuál es su favorita. Hágamelo saber a través de nuestra encuesta, nuestra votación que tenemos en la cuenta de Twitter en @eltunelco. Así está nuestra cuenta en Twitter. Ahora vamos a hablar de Queen. Bueno, es que hablar de Queen es algo... Pues es que la historia todo el mundo la conoce, porque si se vio la película, gran parte de la historia de Queen está plasmada ahí. De una manera, para algunos históricos o historiadores, mejor, está algo salida de la realidad. Para otros es fiel copia del carbón de lo que realmente pasó. Hay varias vertientes que no cuadran las fechas, que sí, que no, que cuando Freddie les confesó que tenía SIDA, eso ya había pasado lo del estadio de Wembley, Live Aid del 13 de julio. Bueno, un pocotón de cosas que algunas personas dicen que sí es o no es. El hecho es que está basada en la vida real, en la vida de este artista, de Freddie Mercury. Y cuando una película lo menciona que está basada, es porque toma elementos de la vida personal de que realmente pasaron y los adaptan al cine. Eso es lo que sucede. Tiene que colocar ese punto de espectáculo, pues, para que la película sea entretenida, para que sea emocionante. O si no, sería, pues, de pronto no tan chévere de ver y usted no se entretendría tanto estándola viéndola en una sala de cine. Entonces, cuando una película es basada, es porque toma algunos elementos, se adaptan al cine y no necesariamente son una fiel representación de lo que sucedió en la vida real. Lo que sí sucedió en la vida real fue, no sé si ustedes recuerdan esta escena, cuando la banda estaba discutiendo en el estudio de grabación, empieza a sonar una línea de bajo, el tan, tan, tan, darán, tan, tan, darán. ¿Sí la recuerdan? Pues bueno, resulta que esta fabulosa pieza bailable, podemos decirla de esa manera, bailable, con un ritmo de bajo inspirado en el inmortal Good Times del grupo Chic. Esta canción, Another Wine Bites the Dust, nunca la consideró la banda como un potencial para ser un número uno. De hecho, no la iban a sacar como sencillo. Hasta que la banda le tocó esta canción al frente de un gran artista. ¿De quién? De Michael Jackson. Le dijeron, venga, escuché esta canción. Y la tocaron en vivo. Este señor quedó tan impactado, estoy hablando de Michael Jackson, que les dijo, si ustedes no sacan esta canción como sencillo, están locos, están desquiciados. Y parte de que ellos tuvieran la confianza para sacar esta canción como sencillo fue gracias a Michael Jackson. Y pues la contribución de John Deacon en el bajo sencillamente es épica, es una cosa loca. Este bajo, o esta línea de bajo inicial, podemos decir que es una de las canciones que identifican más a la banda que cualquier otra. Y esto suena así. Tarán, tarán, tarán, tarán. I'm Muy bien, estamos enfrentando a Queen contra los Rolling Stones, los Rolling Stones contra Queen. Uno le da un derechazo, otro le da un izquierdazo y ahí van dándose estas dos bandas en Twitter. Vamos a actualizar aquí la página, aunque la paliza está brutal. O sea, no había visto esto en la historia de los enfrentamientos en la nave del rock, cosa tan épica. Alex Goss por acá se reporta en Twitter. Pero me voy con la única e incomparable, la reina, nos dice arroba Jimenita 11, la popular Alex Cos. Ve, no sabía que te llamabas Jimena. Jimenita 11, con X. Así está en Twitter. Y resulta que las votaciones están así. Un 22.2% para los Rolling Stones y un 77.8% para Queen. Se han recuperado poco a poco los Stones, pero dadas las tendencias, esto es una paliza, sin duda alguna, de la reina, de Queen. Y justamente vamos a hablar de ella, de Queen. Sigamos hablando de Queen. Y hay una canción que incluye una oda al pollo frito. Suena chistoso, pero así es. Resulta que esta canción, One Vision, podríamos decir que es una colaboración entre los cuatro integrantes de la banda. O sea, esta canción se hizo de esa manera. De hecho, en algún momento en la película Bohemian Rhapsody podemos ver cómo era la dinámica de composición de ellos. Realmente era algo muy colaborativo entre los cuatro integrantes de la banda. Resulta que para esta canción One Vision de 1985, pues empezó con un ritmo que Brian May motivó a Freddie Mercury para que aplicara su talento en torno a la melodía en lugar de la letra. Es decir, le colocaba como un pequeño vistazo y Freddie Mercury hacía el resto, y después que tenía la melodía le incorporaban la letra a la canción. Entonces, cuando creamos la canción, dicen Brian May, cuando creamos la canción nos inventamos una letra alternativa, contó Brian May en un documental a un canal británico, el Channel o el Canal 4, en el 2002. Cuando la ensayaron en el estudio, Mercury cantaba palabras al azar, pues como para agregarle algo de letra, pero eran palabras random. Y lo particular de esas palabras que Freddie Mercury le incluía a esta canción eran palabras que hablaban de comida: one shrimp, one pound, one clam, one chicken, que es un camarón, un langostino, una almeja, un pollo, y así, un one camarón, one camarón, one camarón, y así la llevaba, así llevaba pues la letra. Al final la canción termina con un enfático grito de Freddie Mercury: Just gimme, gimme, gimme fried chicken. Como dame, dame, dame, dame pollo frito. Que termina esta canción. Por eso la categorizan, o está catalogada, pues, como una oda al pollo frito. Y aquí tenemos de nuevo a la reina One Vision Queen a bordo de la nave. Drink, turn down all the lights. made some tea, kissed me on the cheek, and I turned on her teeth.